Y 3 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a charlar unos minutos con el intendente de la ciudad de Pellegrini, ahí cerquita del límite este con la provincia de La Pampa, Guillermo Pacheco. Guillermo, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Pablo. Buen día, Lautaro. Un gusto poder charlar con ustedes. Bien, Guillermo, a ver, queremos saber cuál es la situación sanitaria ahí en Pellegrini después que habían aparecido algunos casos y bueno, y La Pampa ahí bloqueó un poco el ingreso de gente de Pellegrini. Contanos. Sí, bueno, nosotros hemos sido alcanzados por un caso que terminó generando un brote y bueno, en este momento estamos administrando la forma de poder contenerlo. Hemos trabajado en las últimas 96 horas en poder cercar el nivel de contacto y de expansión. Veremos en los próximos días cuál fue el resultado del trabajo que se hizo al respecto, porque bueno, como todos sabemos, al cualquier persona contagiarse y empieza a tener relaciones con otras, va propagando el contagio, y esto se detecta una vez que ya de cierta manera es tarde. Así que bueno, en este momento, a partir del día sábado, que fue, empezamos con el conocimiento de los síntomas de la primera persona, o el caso 01, es que se empezó a trabajar con todos los contactos estrechos, se los aisló, y al mismo momento también se fueron realizando en los casos que así lo meritaban, los hisopados correspondientes. Claro. Eso en el correr de estos días, bueno, nos dio 8 casos más, que fue lo que totalizó los 10 casos confirmados, y en el transcurso de las primeras horas de hoy del día se tomaron esos mismos casos, se tomaron 4 hisopados más, que tendremos resultado mañana. En este momento estamos con algunas más de 100 personas con aislamiento preventivo, y bueno, trabajando en esta línea para tratar de controlar lo que es el foco que tenemos en el distrito. Guillermo, ¿y el resto de la localidad, hay alguna medida más dura de la que venía o no? Sí, hubo algunas restricciones de actividades. De hecho, inmediatamente se suspendieron ampliaciones que se iban a otorgar para esta semana. Y en el día de ayer también se definieron algunas restricciones a lo que ya teníamos, como para reducir la circulación de toda la población, y bueno, y hacer o poner en práctica lo que todos sabemos y venimos escuchando de hace 4 o 5 meses, de que esto lo tenemos que transitar con modos de conducta nuevos, con conductas responsables, y bueno, van a ser de las herramientas que nos puedan colaborar a que no transitemos nuestras comunidades días difíciles. Guillermo, ¿a dónde están internadas estas 10 personas o a dónde están pasando la cuarentena o el aislamiento preventivo? Están en sus hogares. Ajá. Nosotros disponemos igualmente de 4 centros extrahospitalarios para casos de ciudadanos que tengan déficit habitacional o poca comodidad para hacerlos en sus domicilios. Pues lo hemos puesto también a disposición de cualquiera de esos casos o de las personas en aislamiento. Hasta el momento no han sido necesarios, y esperemos también la responsabilidad social esta que hay que tener ante la notificación de guardar aislamiento, porque esto también... Claro. Es muy difícil de controlar las acciones de las personas en cada uno de sus hogares. ¿Tienen un hospital preparado por si se complica alguna situación, por si algún paciente necesita internación? Sí, todo el segmento alcanzado y que tenemos monitoreado, en su gran mayoría son personas jóvenes, entre 45, 50 años para abajo, casi el 95% de los casos. Lo que también es una situación un tanto más manejable, llamémosle, o mejor situación que si tuviéramos en presencia de vecinos con edades de riesgo, ¿no? Uh-huh. Guillermo, en el caso de que se compliquen, de que se complique la situación, ¿piensan en enviar pacientes aquí a la provincia de La Pampa o piensan pedir ayuda al gobierno de la provincia de La Pampa, teniendo en cuenta la cercanía geográfica? En este caso, mira, yo creo que nosotros todos los argentinos, pero específicamente en primer lugar los bonaerenses, tenemos un sistema de salud pública que tiene que ser solidario, como lo ha sido a lo largo de su historia, tratándose de complementar un distrito con el otro, y a partir de ahí también se extenderá a las provincias, porque nosotros los argentinos recién estamos transitando el inicio de esto, que nos lleva 4 meses, pero no sabemos ninguno dónde va a terminar, y nuestros sistemas de salud tratarán de dar la mayor cantidad de respuestas. El otro día veía cómo Jujuy se acompañaba con colaboración de Córdoba, y creo que eso es parte del sistema solidario del que te hablo. Veremos con el correr de las semanas de qué manera somos alcanzados todos, porque esto es una pandemia mundial, no nos vamos a salvar nadie independientemente, así que creo que es una instancia que tenemos que estar todos preparados. Intendente, ¿cómo era el comportamiento o cómo está siendo el comportamiento del vecino y la vecina ahí de Pellegrini? ¿Cumple con esto de usar el tapaboca, el distanciamiento social? Y en líneas generales sí, teníamos un acatamiento alto, pero bueno, también acá hay un déficit en la responsabilidad ciudadana al momento, por lo que se ve en la transmisión del foco o del brote, es que hubo compartimiento de mate, cosas que son elementales, claro. Y que hacen a que se repercuta negativamente en la expansión del virus. Y esto creo que lo conocemos todos, los hemos ido viendo a diario en muchos ambientes de encuentro de gente que cuesta mucho concientizar y cambiar los hábitos, y es fundamental. Nos vienen diciendo desde hace muchos meses que esto que me decís vos, que hay que usar el tapabocas, que hay que mantener el distanciamiento, que hay que higienizarse, que no hay que compartir el mate, y muchos ciudadanos siguen sin tomarlo como una medida o un hábito saludable para funcionar y para relacionarse. Y esto trae o expone muchas veces cuando se dan este tipo de situaciones el poco acatamiento a esa sugerencia. Recién en el inicio decías que hicieron 4 hisopados hoy. ¿Es personas que tienen algún síntoma? Claro, de las del vínculo cercano del caso cero, dentro del aislamiento que tenemos, con el correr de los días van despertando algunos síntomas, y bueno, para control y sobre todo para conocimiento exhaustivo, que se hacen los hisopados una vez que el sistema de salud lo cree oportuno. Claro, está bien. Bien, Guillermo, no sé si quedó algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, agradecerle, aprovechar a la audiencia de ustedes, que seguramente es una audiencia importante y que tiene que tomar conciencia. No pasa por los tamaños de las comunidades, sino que en cada rincón de nuestros lugares donde andamos pueden surgir este tipo de inconvenientes que nos pueden afectar a todos. Que tengamos la responsabilidad y la madurez ciudadana que tenemos que tener para conducirnos, para comportarnos, para relacionarnos con el otro, sea por trabajo, sea por vínculos familiares, por el tema que sea, comportarnos de la manera que nos vienen indicando los especialistas desde hace mucho tiempo. Para quienes nos toca tomar decisiones en la conducción de las comunidades, como podemos ser los intendentes, los gobernadores, el mismo presidente, es muy difícil la pelea y la responsabilidad con la que nos encontramos, pero creo que en la medida que vamos pudiendo, vamos haciendo los mayores esfuerzos para proteger a todas nuestras comunidades, que es nuestro único objetivo, pero que también las comunidades y la sociedad tienen que tomar conciencia del cuidado al que debe asumir. Bien, buenos días entonces que tengas, Guillermo. Bueno, gracias. Bien. Un saludo a ustedes.